noche de alegría. Quiero oír tu voz, tu risa para ser feliz. Canta y baila, vida mía, siéntete feliz, querida. Dame toda tu alegría, tu ansias de vivir. Déjame, déjame mirarte, amor. Deja que mi corazón te dé su pasión. Déjame, déjame soñar también, que tu gracia de mujer me da su calor. Baila más, bailalo, bailalo. Para ti mi cosita linda, para ti amor. Feliz querida, dame toda tu alegría, tu ansias de vivir. Déjame, déjame mirarte amor. Deja que mi corazón te dé su pasión. Déjame, déjame soñar también, que tu gracia de mujer te da su calor. ¡Opa! ¡Ay, no más! Canta y baila, muchachita mía. ¡Bueno! ¡Báilalo!